nose. Mi son cuac, cuaya, cuac, aquí, cuac, allá, en todos lados, cuac, cuac, en la granja de mi tío, ia, ia, oh. En la granja de mi tío, ia, ia, oh. Unos cerdos hacen oink, ia, ia, oh. Con un oink aquí, con un oink allá. Y usted lo van a ver. por la letra B. C, C, C, C. Los coches tienen C. D, D, D, D. Dinosaurio a comer. La primera letra de elefante es E. Y la F de flor huele muy bien. La primera letra de gorila es G. Y grita fuerte la H. ¡Hola, hola, hola, hola! I. Los insectos empiezan por I. Jo, jo, jota. Y mi jarra por J. La cucaracha ya no puede caminar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto. cocineros detrás de la escoba, 5 novitos, 5 críos, y a los 5 tetitas les dio. Oh, Yay! Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 16. Y ocho 24 y ocho 32, estas son las cuentas que he sacado yo. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan. Ah!

Itzi bitza araña nunca lo dudó. Itzi bitza araña de nuevo lo intentó. Itzi bitzi tropezó y Cuquín la rescató. Sí, sí, sí, un abrazo le dio. Itzi bitza araña de nuevo lo intentó. Itzi bitza araña por fin lo logró. ¿Cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿Podéis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus irán